En el Valle de Punilla son llevados a juicio los defensores ambientales que han puesto el cuerpo por defender el agua, la tierra, por defender la vida. La criminalización de la protesta acá en Punilla como una realidad que se mantiene y que se profundiza. No solamente la falta de respuesta judicial frente a los amparos ambientales, frente a las acciones presentadas por las asambleas y movimientos activistas, sino también la requeritoria por parte de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Ken, para que sean llevados a juicio los defensores ambientales que han sido detenidos en contextos de resistencia, básicamente de exigencia de información, de protesta frente a las máquinas en el monte, en la reserva del río Yuspe, cuando se destruía patrimonio arqueológico sin información, cuando se destruían los bosques sin información. A quienes defendían el monte, el bosque, el agua, la fiscal Kem los va a llevar a juicio en los próximos días, los acusa de diferentes cuestiones, entre otras la protesta espontánea al intendente de Cosquín, Gabriel Musso, que también ha sido parte de las imputaciones y las citaciones a indagatoria que han sufrido estos manifestantes, y todo el contexto, a todo el conjunto de los defensores ambientales de Punilla, que les llega como advertencia de lo que se va a venir para quienes deseen protestar, para quienes quieran cumplir con el artículo 39 de la Constitución Provincial, para quienes deseen hacerse conocer o manifestar la falta de información, la falta de consulta previa, libre, informada y otros y otras exigencias que se han hecho presentes desde que se ha instalado la obra de autovía de Punilla. Por todas estas razones es que se ha dado un proceso de protesta creciente en el Valle de Punilla y que ahora tiene como correlato la citación e indagatoria de los defensores ambientales de Punilla, quienes van a estar llevándose, no solamente indagatoria, van a ser llevados a juicio ante la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. Esta es la situación, la novedad, algo que preocupa, que indigna y que tiene que ver con la falta de garantías con las que se vive en este Valle de Punilla hoy, donde realmente a quien protesta, a quien defiende el ambiente, lo llevan a juicio, lo quieren condenar. Esto es lamentable, es la criminalización de la protesta, es el IRSA que se está haciendo presente en nuestros territorios y que está tratando de aplastarnos y que se lleva adelante con represión. Así que bueno, lamentablemente esta es la novedad. Vamos a tratar de repasar esta información para ver qué pasa con esto. Hay un grupo de abogados que está defendiendo a los defensores ambientales, entre los que se encuentra Eugenia Scarpinello, René Amsler, Joaquín González. Son algunos de los abogados que van a estar al frente de esta heroica tarea de defender a los defensores ambientales. Estamos en comunicación con René Amsler a esta hora de la mañana para que nos cuente algunas novedades. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no hablamos? Así es. Se los extrañaba mucho. Bueno, hemos tenido un receso y no han faltado las novedades durante el receso, y esta reincorporación a la actividad cotidiana llega con novedades y con semanas cargadas de novedades. Algunas son alentadoras, otras un poco menos, pero todas son novedades. Sí, sí, por supuesto. Es cierto, ¿no? Pueden ser buenas o malas, pero novedades va a haber seguro. Algunas provocadas por las personas, otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, una interesante novedad es la desastrosa sequía en la cual estamos siendo, de alguna manera, sufriendo todo, de una manera directa o indirecta, así como el calor que venimos sufriendo, que creo que, bueno, son los pequeños mensajes que nos van tirando, que nos van recordando, digamos, el rumbo que hemos decidido tomar. No nosotros precisamente, nosotros nadamos un poquito contra la corriente, tratando de señalar el error, de señalar el dramatismo al cual nos estamos enfrentando ante, bueno, esta manera desquiciada y un poco torpe, bastante torpe, de mirar a lo que alegremente llaman progreso. Así que bueno, desde ya que sí, así será. Y habrá más novedades con seguridad, ¿eh? Eso no tengas ninguna duda, Juan. ¿Qué ocurre o cómo analizás vos esta elevación a juicio de los defensores ambientales que se manifestaban frente a las máquinas, que han protestado en diferentes contextos, frente a la vulneración de derechos, frente a la falta de participación que tuvieron a la hora de tomar decisiones que cambian radicalmente el futuro y la forma de vida en Punilla? ¿Cómo observás vos, cómo analizás esta elevación a juicio de defensores ambientales en el Valle de Punilla? Bueno, justamente, precisamente en ese mismo contexto, ¿no? Uno imagina una sociedad en muy poco tiempo, les aseguro que falta menos de lo que creemos, desesperada, acalorada, desesperada por el agua, sin tierra, con tierra inútil, sin agua o con agua contaminada, o con un agua no solamente contaminada, sino que estaremos transportando por cientos de kilómetros al solo efecto de poder acceder a este líquido elemento desde el Paraná, también contaminado. Es decir, un mundo cuyo ya creo que ni las peores distopías orwellianas son capaces de representar y manifestar con tanta claridad, y lo tenemos acá en la puerta, ¿no? En la puerta, digamos, ya viniéndose, acercándose. En ese contexto, un sistema político y un sistema jurídico y un sistema judicial que semeja a los perros, ¿no? Ladrando, arrinconando, con todo el sistema judicial para impedirles manifestarse o para impedir también que puedan siquiera dar ese último paso desesperado, como lo mencionabas vos, de ponerse frente a una máquina. Aliento y invito a la comunidad a tomar esta actitud, una actitud directa a la cara de los funcionarios, a la cara de los jueces y fiscales, a sostener esta protesta, que porque es el único posibilidad que lamentablemente hoy nos dejan de señalar lo que está ocurriendo. Y en ese contexto, bueno, han ocurrido cosas, sobre todo el año pasado. Este año en ese sentido está más tranquilo, lógicamente, después de las imputaciones que cuestan y que duelen, de los defensores ambientales, pareciera como que el ambiente debe limitarse a un cheto hablando en una con una proyección muy bonita de cómo se derriten los glaciares, ¿no? A eso quieren limitar todo lo que el activismo ambiental. Sin embargo, el activismo ambiental es real. No hay una credencial de defensor ambiental. Es la acción real en el territorio y ante el mismo poder que avanza. En ese contexto, mi análisis es que han decidido, ya desde el principio de año, desde el fin del año pasado, comenzar a caminar sobre las imputaciones que se vienen realizando a defensores ambientales. No todas las situaciones son iguales. En este caso estamos, mi lectura de la requisitoria de elevación al juicio, para ir a tu pregunta concreta, es que, bueno, se deciden a dar el segundo paso. El segundo paso en la persecución. La persecución no puede ser más palmaria, más evidente. Una lectura por encima, nada más, del sumario, el cual tengo la suerte de acceder, porque soy el defensor de algunos de los imputados, como abogado, se advierte el deseo de precisamente imputar, precisamente perseguir, precisamente caracterizar como delito aquello que no lo es, porque les guste o no, les ponga cómodo o incómodo, la protesta social existe, existió y existirá gracias, y muchísimas gracias a que existe, porque es lo que realmente hace que una sociedad pueda estar mínimamente viva. El día que no haya más protesta social, el día que no haya más protesta socioambiental, el día que no haya más una manifestación, un grito, un scratch incluso, que quizás es justamente el punto más delicado a tratar, ese día, entonces, creo que ya estamos verdaderamente perdidos. Y eso es exactamente lo que pretende el poder, casi como un acto reflejo, lo cual preocupa, porque yo puedo entenderlo de un político, digamos, pero no del sistema judicial, porque el sistema judicial está preparado para hacer justicia, no para hacer política, y no para criminalizar a troche y moche según el criterio y buen entender de qué es lo que se considera lindo, bonito y y aceptable para el establishment. Esto es exactamente lo que está pasando. Un scratch, en el caso particular, se trata de un scratch que se realizó en la confitería Plunders de Cosquín, allí en la plaza, frente a la plaza. Uf, una situación bastante casual. Resulta que está el intendente Musso de Cosquín. Sabemos lo que significa el intendente Musso, no es una persona totalmente ajena al conflicto. El intendente Musso firmó de manera totalmente, vamos a llamarle como principio, arbitraria, de manera inconsulta, ¿sí? Todas las autorizaciones para que pasara la obra o se pudiera hacer la obra que hoy se está haciendo en medio de un verano que no termina, este verano incandescente, moviendo máquinas, consumiendo agua, desmontando el poco bosque nativo que tenemos y que tanto necesitamos. En ese contexto estamos hablando de un grupo de personas que se acerca a manifestarse, a gritar, a expresarse. No estamos hablando de una persona indefensa. En segundos estaba la policía, digamos. No estamos hablando de una persona que no podía. Tiene todo el poder del mundo para hacer cordones policiales, impedir que la gente pase o desalojar las cosas que en definitiva hizo. Ahora bien, eso no significa que estas personas hayan cometido un delito. Entonces lo que pretende la fiscal es transformar a esto en un delito. Y esta es exactamente el sentido de esta requisitoria. Es una apuesta, ¿sí? Una doble apuesta a la persecución y al acallamiento de las voces que pretenden manifestarse en contra de aquello que hoy todos los ciudadanos estamos viendo que es lo que no queremos, ¿sí? Que queremos un ambiente sano, que no queremos estos veranos, que esto va a ponerse mucho peor. Y que las obras de esta naturaleza son la causa directa de que esto esté pasando. Entonces, parece muy simbólico, ¿no? Que justamente hoy, en estos momentos que estamos viviendo, en este rogar por una lluvia que estamos haciendo, sea el momento en donde la fiscal decida pedir la requisitoria a juicio. No voy a ir mucho a los detalles porque hay cierta... El deseo profundo es de que, a pesar de las calumnias, de las injurias, de la persecución, de todo lo que se está montando acá, los defensores ambientales sigan incolumnes con su pelea, con su lucha, a pesar de las amenazas y los riesgos que se le proponen. No es que sea un deseo. ¿Me decís si es mi deseo? No. Por supuesto que desearía, no es que desearía y lo hago personalmente, continuar en la lucha. Creo que no hay ningún tipo de opción, esta es la única opción. Hay todo un trabajo del poder para ridiculizar y callar estas voces. Algunos de los testimonios en el sumario son muy, muy elocuentes acerca de eso. Por ejemplo, los funcionarios que estaban junto con Musso, además de Musso, hacen una caracterización de las personas que se manifestaban, en donde hacen una caracterización puramente política, puramente ideológica, rozando la discriminación, como dando a entender que hay personas molestas en el mundo, ¿no? Hay personas bonitas, sencillas y tomadoras de café en plunders como ellos, y otras que son un poco más sucias, más hippies, más gritonas, ¿sí? Bueno, esto es la diversidad, de esto está hecho, de esa diversidad que viene a decirte al señor tomador de café en plunders, que existe otra cosa, y que además, y esto es muy importante, que se han agotado todos los caminos institucionales. Esto es muy importante señalarlo, y se lo estamos señalando a la fiscal. No es una casualidad, una gente loca que tiene ganas de gritarle y hacerle sentir miedo o inseguridad al señor Musso. Es gente que ha agotado todos los caminos institucionales, en donde se ha visto burlado en todos sus derechos ambientales y en todos los caminos que ha optado por elegir, que los eligió, que argumentó, que se acercó, que está permanentemente ahí. Son héroes en realidad, y este es el dato que más me duele, que estos politicuchos no ven que los héroes son ellos, estas personas que fueron a vital, y que en lugar de poner sonrisas socarronas, sería bueno generar ámbitos de conversación para que eso tenga un lugar, esta protesta tenga un lugar, por lo menos, aunque sea residual, si vos querés, aunque debiera ser central, en la discusión de lo que se viene. Porque no tienen nada para ofrecer excepto la destrucción y la corrupción en la cual están metidos. Porque claramente hay un acto de corrupción más allá de que haya recibido un dinero Musso. Hay un acto de corrupción general desde el momento en que se han violado todos los derechos de los defensores ambientales, desde el momento en que no se han permitido dar esa verdadera discusión que debe darse en este valle, porque están cambiando el perfil del valle a su gusto y en contra de la movilización popular. Entonces, esto es un poco lo que está en discusión. Y lo que más está en discusión, sobre todo, y esto apunta así a la fiscalía, es que no se puede tratar simplemente este caso como un caso cualquiera. Hay un contexto en el cual se está presentando, ¿sí? Entonces, no es que voy a buscar a ver dónde encuentro el tipo penal que más se adecua a algo que necesito para ver si los persigo, si los imputo, si ahora los distraigo con una situación penal encima de todo el trabajo gigantesco que hacen los defensores ambientales para poder estar en los lugares, para poder visibilizar, trabajar. No todo el trabajo es protestar, también es proactivo. Entonces, esta es un poco lo que se reprocha. Y esto es lo que también pide Escazú, ¿no? Escazú está diciendo, bueno, hay defensores ambientales y tienen derecho a manifestarse. Si no te gusta, lo siento, porque los caminos institucionales que vos planteaste los han burlado a todos. Entonces, entiendo que pueda ser incómodo, ¿sí? Personalmente tengo mis miradas acerca de cuáles puedan ser los métodos de protesta, pero los métodos de protesta van a ser incómodos, señor fiscal. No van a ser nunca una... Si vos querés que se limiten a una tribuna cerrada, digamos, dentro de una oficina con aire acondicionado, lógicamente, digamos, eso ya no es protesta. Eso, en todo caso, es una reunión de políticos. La protesta es otra cosa. La protesta es esto que ocurrió. Es la visibilización de un mal que están pretendiendo poner sobre la mesa y sin ninguna amenaza, pero ni aún, digamos, dentro de las posibilidades que han tenido para manifestarse. Entonces, juzgar esto sin tener en cuenta el contexto de la protesta socioambiental, encima, en el momento en que nos encontramos, en donde estamos viendo ya en forma directa y palmaria cuáles son las consecuencias de los actos que este hombre ha autorizado, sin consulta a la comunidad, sin siquiera haber pasado por el Consejo Deliberante, todo esto que se les reprocha al intendente no son reproches tomados de los pelos, y ni siquiera son cuestiones individuales. Esta gente no está pidiendo un sueldo, esta gente no está pidiendo un plan, son defensores ambientales, se están manifestando por los actos de ecocidio, que ellos consideran que es un ecocidio, que es una violencia contra la naturaleza, que es la naturaleza de todos, que hoy encima estamos sufriendo. Entonces, todo muy simbólico, también es muy simbólica la persecución, y por supuesto, no cabía esperar otra cosa acerca de, por parte de la, del Poder Judicial, sobre todo de la Fiscalía, que ya sabemos más o menos por dónde anda en general. Se han hecho muchas denuncias en Fiscalía por el desastre arqueológico, por ejemplo, y no ha tenido ningún tipo de reacción en lo más mínimo, siquiera como para dar a entender que se han ocupado mínimamente, tanto en el, y esto hay que decirlo, y esto hay que decirlo, tanto en el contexto federal como en el contexto local, en esto están todos de acuerdo, y este es el gran drama en el cual nos estamos enfrentando. Sin embargo, seguramente este 50% de personas, que de ciudadanos que fueron a votar ayer en La Falda, nos van mostrando algo también. Acá algo se va a dividir, va a estar la gente también, va a haber gente transversalizando esta discusión. Estamos viendo en La Falda ese mismo 50% que fue a votar totalmente desganado, ¿sí? Estamos viendo ya la discusión sobre el parque El Puma, en donde se avanzan con máquinas. Ustedes no saben la desesperación que se está empezando a generar por la tierra mirando esa autovía que este mismo señor Musso, prácticamente entre gallos y medianoche, salió a firmar por segunda vez, sin atender en lo más mínimo los intereses de la comunidad. La primera vez fue un poco más político, fue un poco más hábil. Se abrió lugar a una discusión dentro de la comunidad de Coquín. Un muy buen antecedente. Sin embargo, esta segunda vez, nada. Entre gallo y medianoche, un papelito firmado y la autorización para que revienten el territorio. Total, nadie iba a decir nada. Bueno, alguien había para decir algo. Entonces, esto mismo está ocurriendo ahora en La Falda, va a ocurrir en Huerta Grande y va a ocurrir en todo el territorio de Punilla, porque la desesperación por la tierra, todos, principalmente quienes están vinculados políticamente y tienen posibilidades, digamos, de entrar en las tongas con las inmobiliarias y demás, se van a desesperar y se están desesperando por la tierra. Esto, cercana a la autovía. ¿Por qué? Porque nos van a lotear hasta el patio de mi casa. ¿Sí? Sépanlo. Eso también es lo que se viene. Y eso es exactamente lo que ya en el 2017 veníamos planteando en los amparos que venimos y seguimos sosteniendo, en donde le decimos y le hemos dicho y seguimos reiterando que el estudio de impacto ambiental tenía que ser acumulativo. El estudio de impacto ambiental de esa obra tiene que tener en cuenta estas cosas que están pasando ahora, como por ejemplo lo del Puma, que me tomo el atrevimiento de comentártelo, Juan, a pesar de que no era el tema de la conversación de hoy, que seguramente ya lo hablaremos, que tiene que ver con lo que va a ocurrir alrededor de la autovía, en sentido, en la extensión espacial y temporal también, que es lo que exige la ley de bosques, muy inteligentemente, y es lo que no han tenido en cuenta a la hora de hacer estos estudios, y por eso hemos interpuesto los amparos, y lo vamos a seguir sosteniendo. Y bueno, a lo mejor tendremos alguna ayuda externa para que cale un poquito en los jueces y en la política también estas cuestiones. Y van a ocurrir. Lo que está pasando con el Puma ya es un ejemplo. Personas movilizándose, desesperadas, porque un lugar que era bosque nativo puro, de repente empiezan a pasar las máquinas, a destrozar, a abrir el camino y a permitir que todo eso se empiece a lotear, lo cual significa más desmonte, más uso de agua. Es decir, es una especie de explosión atómica lo que significa la autovía a la hora del desmonte, y es lo que no han atendido. René, muchísimas gracias como siempre, y bueno, nos seguiremos viendo en la semana y veremos cómo avanza esta situación. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Saludos. Chau, Juan. Thank you. Escuchábamos a René Amsler. Como el ira, cada día más ira, como el ira que retroceda, tú deliras, leyes podridas que ni cumplen, más